¿Cuándo? Tampoco, Marilena. Lucero. Sí, Lucero. Marilena, y me gustan las cosas con calma. Sí, yo sé. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta nueva tarde que nos das para estudiar juntas. Gracias por este capítulo que es en realidad de mucho ánimo. Gracias por todo lo que nos das como creyentes. Ayúdanos a tenerlo muy presente y apropiarnos de las herramientas que nos das y a experimentar libertad. En nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, página 30. Esta semana de tarea es acerca de los beneficios que el Señor tiene para nosotros como creyentes. Es una semana muy chévere. Quiero leer unas partecitas, como unas frasecitas, hablando, bueno, de los 5 beneficios. Al final de este libro nos vamos a ver esos beneficios para adelante y para atrás. Y también vamos a aprender cuáles son los obstáculos a poder experimentar esos beneficios que Dios tiene para nosotros, que es el siguiente capítulo, ¿sí? Y quería leer una frasecita ahí en la página 30, en el segundo párrafo. Dice: memorizar la palabra de Dios y meditar en ella y en sus verdades son claves para hacer de la libertad en Cristo una realidad en su vida. Y hemos hablado mucho de esto, de la importancia de memorizar. Vamos a comenzar esto de memorizar con los versículos que nos da ella. Y la idea es cada semana de tarea tener ese versículo memorizado. Y ojalá que eso las anime para no solo memorizar lo que tenemos en este libro, que es clave, sino para después también tener mucha de la palabra de Dios en la mente y el corazón. Porque de verdad que sí, eso es muy útil en esto de experimentar libertad, porque cuando paso por una situación, Dios va a traer esa palabra que yo he memorizado a la mente. O sea, me enfrento ante una tentación, sobre todo esto de los pensamientos. Es clave al ir reemplazando mentira con verdad. Yo tengo que tener eso en mi corazón, porque viene el pensamiento y muchas veces no hay tiempo para ir a buscar, sino de una vez que entre esa verdad que ya está dentro de mi corazón, ¿sí? Eso es una de las ventajas de tenerlo memorizado. Y no hay tal cosa como alguien que no puede memorizar. Prueben una propaganda de Coca-Cola o la Fina, o uno les verá que de una vez se la dice. Es cuestión de repetir y repetir. Pues si hay unos como yo que nos demoramos más, pero que se puede, toca perseverar. No, yo soy re mala para memorizar, pero me sé el de la Fina, entonces digo, la Fina, y sobre todo recordar a la muchachita. Digo, era la Fina, sí. Bueno, entonces vamos al primer día de tarea y el primer beneficio. Entonces, el primer beneficio es conocer a Dios y creerle. Ahora, esta semana donde nos presentan los beneficios, vamos a verlos así como por encimita. Después vamos a ver esto más profundamente a medida que avanzamos en el libro. Entonces, si no lo entienden completamente, no se desanimen. Eventualmente van a decir si ya entiendo exactamente qué significa ese beneficio. Pero por ahora es como mojarnos el apetito, ¿sí? Y dice, en la primera pregunta, ahí voy a brincarme el primer párrafo. Dice: me encanta la manera en que el apóstol Pablo escribe este mismo versículo en 1 Corintios 2:9, el de Isaías 64:4. Lucerito, ¿quieres leerlo? Es justo antes, dice: ni nunca oyeron. Dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, que en él espera. Y eso es un versículo espectacular. Si uno lo medita harto, es una promesa genial. Pero entonces, 1 Corintios 2:9, tenemos algo parecido. Dice: ¿qué comentario agrega Pablo a la descripción de lo que Dios ha preparado para nosotros? ¿Qué encontraron? Qué lindo. Ojo ha visto y ninguno. Sí, eso ya lo habíamos visto en el versículo anterior. ¿Y qué? El último. Ninguna mente ha concebido. Y vamos a enfocarnos mucho en esto de la mente, los pensamientos, porque ahí radica nuestro problema. De creernos mentiras y de vivir cautivas, y también radica nuestra solución, ¿sí? a medida que reemplazamos esas mentiras con la verdad, que es la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, le agrega eso a ese versículo en Isaías, y vemos eso mucho con el libro de Isaías, vemos una parte en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo, vemos cómo el Señor como que lo amplifica, lo explica un poco mejor, ¿sí? Entonces, bueno, quiero que leamos los siguientes dos párrafos. Vanessa, ¿tú puedes ver donde dice Dios desea? Dios desea hacer en su vida lo que sus ojos nunca han visto, sus oídos nunca han oído y su mente nunca ha concebido. Pero así como los hijos de Israel eran cautivos de los babilonios, hay áreas de cautividad que pueden evitar que vivamos la realidad de Isaías 64:4 y de 1 Corintios 2:9. Tómese un momento para releer nuestra definición de cautividad dada en la introducción. Un cristiano es mantenido cautivo por cualquier cosa que sea un obstáculo para la vida llena del Espíritu, abundante y eficaz, que Dios planeó para él. Una de las maneras más efectivas para detectar un área de cautividad es medir si estamos disfrutando o no de los beneficios que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos. Y el siguiente también. Esta semana cada uno de nosotros intentará responder la siguiente pregunta. ¿Estoy experimentando los beneficios de mi relación de pacto con Dios a través de Cristo, o los beneficios sobre los que leo en las Escrituras me parecen simplemente ideas agradables pero sin fuerza? Ahí. Y esa es la pregunta que tenemos que estarnos haciendo muy, muy seguido, ¿sí? Y si yo no puedo responder que sí, entonces hay un problema de cautividad en mi vida, ¿sí? Y tengo que tener muy presente también esa definición de cautividad, porque hay veces no nos vemos nosotras como somos, la realidad nuestra. Si yo no tengo vida abundante, tengo cautividad. Así de simple. Pero entonces tengo que repasar qué significa ser cautividad y tener muy presente cuáles son esos 5 beneficios que yo debo estar experimentando como creyente. Si no los estoy experimentando, hay cautividad, ¿sí? Entonces eso como que nos va a ubicar, y es algo de por vida. O sea, tenemos que hacernos esa pregunta, porque la tendencia nuestra va a ser siempre a volver a esas mañas o unas nuevas, ¿sí? Entonces, quiero leer la última frase del siguiente párrafo. Dice: la ausencia de cualquiera de estos beneficios será un útil indicador de cautividad. Y los 5 beneficios que nos vamos a saber súper requete bien con el tiempo son: conocer a Dios y creerle, que es el que estamos viendo ahorita, después glorificar a Dios, hallar satisfacción en Dios, experimentar la paz de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. Y cada uno de esos es algo bien especial. Es algo muy genial que Dios nos da por el hecho de ser sus hijas, ¿sí? Entonces vamos a llegar a conocer esos 5 muy bien. Hoy vamos a ver cuánto alcanzamos a cubrir en cuanto a estos beneficios. Y el primero es conocer a Dios y creerle, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso ahorita. Bueno, entonces según Isaías 43 del 10 al 13, que asumo que lo hicieron en sus casitas, la pregunta es, ¿por qué hemos sido escogidos? Según Isaías 43:10. ¿Cuáles funcionan ahí de esas opciones? Para conocer a Dios. Para creer a Dios. Para entender. ¿Para qué más? Para creer a Dios. Para entender que Él es Dios, ¿sí? No para ser prósperos, no para encontrar a Dios. En realidad, Él es el que nos busca a nosotros. La idea es conocerle y creerle, ¿sí? Bueno, entonces, según estos versículos, ¿cómo describiría a aquel a quien usted ha sido elegido para amar, creer y entender que es Dios? ¿Qué pusieron? Mi Salvador, y fuera de Él no hay nada ni nadie. ¿Otra? Mi Padre. Bueno, ¿qué más? Él es Dios, si fuera de Él no hay. Bien, ¿otra? Pues entonces, no sé si aquí me equivoqué. Para mí Él es la esencia de todo cuanto existe. Bueno, ¿otra? Él es misericordioso, busca una relación conmigo. Eso, y creo que, o sea, todas las respuestas bien. Pero lo que queremos ver en este concepto es que Él quiere que yo le conozca. Porque Él muy bien podía habernos creado, hasta nos podía haber ofrecido muchas cosas, pero qué privilegio que tenemos como creyentes de conocer a este Dios. O sea, no solamente lo suficiente para ser salvas, Él quiere que lo conozcamos de una manera muy cercana, o sea, una relación bien, bien íntima y cercana. Y Él no hace como los niños chiquitos que juegan las escondidas. O sea, me esconde a ver si me encuentras, y bueno, pues si te portas bien, entonces voy a revelar un poquito de mí a mi hijo, pues hablando del Señor con los creyentes, ¿sí? No es así. Él es el que busca una relación con nosotros, porque a nosotros ni siquiera se nos ocurre. Entonces, Él comienza esa, o sea, nos ofrece la oportunidad de conocerle y quiere revelarse a sí mismo a nosotras. Y eso es un privilegio muy grande que muchas veces no aprovechamos eso, ¿sí? Y o sea, lo conocemos, pero de una manera como remota. Superficial. Y como superficial, exacto. Y él lo que quiere es una relación muy muy estrecha con nosotros. Y la verdad, nosotros somos los más beneficiados, porque a él no le beneficia que tengamos una relación estrecha. Por alguna razón, él le gusta que tengamos una relación con él. Desde el principio, ¿se acuerdan en Éxodo? Lo del tabernáculo, él quería habitar en medio de su pueblo. Eso no lo entendemos. ¿Por qué Dios quiere habitar en medio de su pueblo? El hecho es que lo quiere hacer y el hecho es que no nos necesita, pero nos ofrece esa oportunidad de conocerlo. Algo muy genial. María Elena. Yo pienso que eso es como la lucha permanente de uno como cristiano, como mortal, como humano. Y es poder interiorizar que un Dios santo, perfecto, bueno, se interesa tanto por uno. Sí. Y esa es como la lucha permanente de saber que pues uno lo sabe con el entendimiento, con la cabeza, con el sí. pensamiento, pero sentirlo y vivirlo sí. es sí. la lucha. Sí, y tenemos mucho conocimiento y vamos a repetir esto mucho. Sabemos muchas cosas aquí, como decía María Elena, pero ya experimentarlo a un nivel de verdad activo en mi corazón es bien bien complicado. Y ahí es donde entra esto de creerle. O sea, conocerlo, pero va muy ligado con creerle. Porque se vuelve otra vez algo solo intelectual, ¿sí? Bueno, quiero leer el siguiente párrafo rapidito. Dice en Isaías 43:10, la palabra hebrea que se traduce como conozcáis es yata. Esta palabra implicaba un nivel de familiaridad muy íntimo y muchas veces se utilizaba para referirse a la relación entre esposo y esposa. Uno de los propósitos principales en este planeta es conocer a Dios íntimamente y con reverente familiaridad. Y tampoco confundirnos de que es una relación de compinches, ¿no? O sea, no es una relación de familiaridad en que hay una falta de, no de respeto, sino sí, yo diría hasta falta de respeto. Y creo que hay esa confusión. O Dios está allá y es y hay una distancia, o sea, no es una relación profunda, inalcanzable, o somos compinches. Y no es eso. Es tener una relación muy cercana, pero entendiendo quién es Él y quién soy yo. Porque Él no es mi compadre, Él es Dios. Pero quiere una relación muy cercana y eso nos cuesta a veces como humanos porque tendemos a uno de los dos extremos, ¿sí? Entonces es estar bien cerca pero recordando que yo le debo a él todo mi respeto, todo mi temor en el buen sentido de la palabra, no el temor de miedo sino el temor de bastante respeto y entender quién es él, ¿sí? A la vez que estoy muy cerca a él, entonces ese balance. Bueno, y hay varias preguntas muy personales en esta lección, entonces las vamos a brincar, pero sí creo que esta pregunta es muy apropiada al principio de este estudio, de enfrentarnos cada una, entender si tenemos una relación personal con el Señor o no. Y dice, ¿ha recibido usted a Cristo como su Salvador personal? Creo que es una pregunta que sí debemos hacernos. Y después dice, si no lo ha hecho, aún no puedo pensar en un momento mejor para hacerlo, ya que Cristo es la única entrada al camino de la libertad. Y entonces quiero que todas obviamente se hagan esta pregunta porque no es el tiempo es perdido porque libertad no vamos a experimentar sin el Señor, ¿no? Y a la siguiente pregunta que hice parafrase de Juan 8:36 en el siguiente espacio. Entonces una que nos cuente cómo lo parafraseó. Parafraseó. Y la única libertad que experimenta el Cristo uh-huh. Muy bien. ¿Otra? Si mi Señor Jesús me libertó, es porque debo creerle y ser libre. Muy bien. ¿Una más? Solo el Hijo de Dios me puede dar libertad. Uh-huh. Entonces, si no soy creyente, obviamente no voy a poder experimentar esa libertad de la que estamos hablando, ¿sí? Y es la verdadera libertad, no es solamente el hecho de que no esté en la cárcel, es algo mucho más grande, es algo de adentro. Dice, una de las más bellas características de la salvación es su simplicidad. Cristo ya hizo todo el trabajo en la cruz. Lo único que usted debe hacer es, y quiero que mencionemos estos cuatro puntos, Marilena, ¿tú los puedes leer? reconocer que es un pecador y no puede salvarse a sí mismo, reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que solo Él puede salvarlo, creer que Él fue crucificado por los pecados de usted y que murió en su lugar, encargarle su vida y pedirle que Él sea su Salvador y Señor. Bien, me gusta esta lista porque es bien concisa, cortitica y fácil de entender. Y es algo que podemos utilizar con alguien para explicarle la salvación si no tenemos mucho tiempo. Creo que son preguntas muy buenas que debemos hacer, bueno, las creyentes tener una respuesta muy, muy segura y podemos, y toda persona que no está muy segura de hacérselo, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta que también quería que estuviéramos seguras de haberla hecho, dice, ¿qué características de su relación demuestran un cierto nivel de familiaridad? Hablando de la relación cercana con el Señor. Y dice, ¿qué es lo que hace que se sienta distante de Él? Creo que son preguntas que debemos hacernos. No sé si una quiera contestarlas, aunque son bastante personales, pero si quisieran contestar esa pregunta, sería chévere. Bueno, yo contesté como muy cercana, ¿no? Porque pues yo creo estar cerca de Dios. ¿Qué hace que te hace sentir cercana al Señor y qué hace que te hace sentir distante? Me hace sentir cercana porque he orado y Él me ha contestado. Bueno, ¿listo? Entonces sé que estoy cerca de Él. Me hace sentir distante de pronto cuando me descuido en la lectura. Eso me hace sentir distante, pero sé que estoy más cerca que lejos de Dios. Sí, lo mismo que dice la hermana, cuando uno está en comunión con Él, orando, leyendo la Biblia, no deja de estudiarla, uno se siente cerca de Él, pero cuando uno deja de orar, cuando tiene pereza, como esta pereza, lo hace con pereza por hacerlo, uno se siente, o cuando uno está mal espiritualmente, o sea, cuando uno está, digamos, un ejemplo, cuando uno está de mal genio, o está cansado, se siente uno lejos. Y aun cuando a veces uno lee la Biblia y no le impacta. Sí. Y es más bien como que, pues, me toca hacer esto. Porque me toca hacerlo. Entonces, hay cierta distancia. Magdalena. Sí. Hay algo que no sé si sea coincidencial o sea parte del diseño del autor. El estar distante, fíjense que está más oscuro la barrita, es como estar en oscuridad. Y a medida que estamos más cerca de él, hay luz. Se me ha fijado la distancia. Bueno, voy a brincar varias partes ahí, pero sí quería leer, dice, o sea, el anhelo de la autora es que cuando terminemos el libro conozcamos más al Señor, esa obviamente es la idea, y decir, wow, yo ni sabía que no lo conocía como lo conozco, y la idea es, esto es un proceso de toda la vida, sí, de conocerle cada vez más. Pero quería leer una frase aquí, casi el último párrafo, en la mitad, dice, a medida que permitamos que Dios penetre en nuestros corazones, los sane, los cambie o simplemente los haga más como el suyo, también tendremos muchas oportunidades de ponernos a tono con su corazón, que es lo que queremos hacer. O sea, eso es lo que es estar cerca, llegar al punto donde pienso como el Señor, donde lo que Él me dice no me parece otro idioma, al que uno dice, me está pidiendo, ¿qué? Pero a medida que yo me acerco más al Señor, más veo mi corazón, pero también veo más lo que Él quiere que yo haga y comienzo a pensar como piensa el Señor, ¿sí? Dice Isaías 43:10, que ya lo hemos mencionado varias veces, nos dice que Dios no solo desea que lo conozcamos, sino que desea que le creamos. Y ahí entonces vamos a entrar al segundo punto, el primero de conocerle, y no solamente conocerle como Salvador. Recordemos que eso no es suficiente. Sí es suficiente para yo ser salva, pero Dios quiere más. Él no quiere que yo diga, sí, el Señor, sí, hace 10 años Él me salvó y ya no estoy condenada, yo sé que cuando me muera voy al cielo. Y listo, ahí me quedé. Él no quiere solo eso. Él sí me ofrece salvación, sí, eso ya es seguro, pero Él quiere más. Él quiere que haya una relación estrecha. Es como si alguien, pues un ejemplo como chiquito, ¿no? Porque no es lo mismo, pero me pareció que alguien se casara y dijera, ya nos casamos, entonces en 10 años nos encontramos otra vez, tú te vas para allá, yo voy para el otro lado, o sea, uno en África, el otro, qué sé yo, en la India, y nos vemos en 10 años, pero estamos casados, ¿cierto que eso es ilógico? Pero hay veces hacemos lo mismo con Dios, yo ya soy salva, yo conozco algunas cosas acerca de Él, pero no hay una cercanía que tiene que venir de una, de involucrar, o sea, de pasar tiempo llegando a conocerle. Sí, y entonces, una vez que yo conozco al Señor, voy a poder creerle, porque yo cómo le creo si no lo conozco. Eso tampoco, volviendo al ejemplo ese, que por ejemplo se casan, ¿sí? Y entonces, se da uno para África, el otro para la India, y dicen, nos vemos dentro de 10 años, y no hay comunicación. ¿Esa persona de verdad confía en la otra? No. ¿Cómo le va a confiar si no la conoce? Entonces, en una manera mucho más grande, es esto de la relación con el Señor. Tengo que invertir tiempo, porque si no invierto tiempo, no hay una relación, ¿sí? Porque una relación tampoco es instantánea. Yo no puedo decir, hoy conocí a Filomena y ya somos requete amigas, mejor dicho, yo le puedo decir todo acerca de Filomena. ¿Cierto que no? Tiene que haber un proceso donde yo veo a Filomena en ciertas circunstancias, riéndose, con una tristeza, en diferentes situaciones para yo decir, conozco a Filomena, ¿sí? De no, yo no conozco a Filomena. Tal vez conozca acerca de Filomena, pero conocerla, no. Y algo parecido sucede con el Señor, pero de una manera más grande, porque esta es la relación más importante que podemos tener. Entonces, esto de conocerle, pero también creerle. Leamos en la página 33, ese primer párrafo, en la 33. Eliana, ¿tú puedes leer aquí? El nivel de nuestra confianza en Dios es un tema monumental en la vida de cada creyente. Confiar en un Dios invisible no es algo que surja naturalmente en ningún creyente. Una relación de confianza crece solo en una forma, dando pasos de fe y tomando la decisión de confiar. Este paso puede algunas veces parecer algo más de lo que podemos hacer, pero Dios está ansioso por ayudarnos a superar nuestra incredulidad. La capacidad de creerle a Dios generalmente se desarrolla por pura experiencia. Él me fue fiel ayer, no me será infiel hoy. Entonces, ¿qué significa eso de que la capacidad de creerle a Dios generalmente se desarrolla por pura experiencia? Él me fue ayer, fiel ayer, no me será infiel hoy. ¿Qué significa eso? Explica, ¿qué significa eso? De que si se confía ayer en él, ahorita le puedo confiar en él, ¿qué pasa aquí? Claro, si yo confié en él ayer y lo vi obrar y sabía y me di cuenta que él me estaba cuidando, o hay muchas otras que me escuchó, ¿sí? Entonces yo hoy, cuando me enfrento con una situación, voy a basar, bueno, no es que tengamos que basarnos en la experiencia, pero esa experiencia me va a ayudar a hoy poder creer más, ¿sí? Y eso pasa en todos los diferentes ámbitos, en que Él me provee, en que Él es bueno. O sea, y no solamente estamos basados en experiencia, porque hay que creer también. O sea, yo también tengo que decir, si el Señor lo dice en su palabra, aunque no le vea yo mucho sentido a lo que estoy viviendo, voy a creerle. Pero también esto de experimentar, de tener una relación que va con el tiempo, y yo lo vi obrar ayer, lo vi obrar hace 6 meses, eso me ayuda hoy a fortalecer cada vez más mi fe. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, no es solamente experiencia, porque no nos chiflaríamos. Es experiencia al lado de la fe, que yo creo que su palabra es verdad. ¿Sí? Porque qué tal que yo creyera que su palabra es verdad, pero no veo evidencia en ninguna manera, en ningún área. Pues eso también va a hacer que yo tambalee. Entonces se juntan las dos. Que veo que sí Él me contesta, veo que sí Él hace lo que Él ha dicho. Lo vemos en el sentido de nuestra vida, pero también si yo estudio su palabra, veo que lo hizo por David, que lo hizo por Samuel, que lo hizo por José, ¿sí? Y también porque conozco las características de Él. Sí, sí. Y entonces llegan a ser más que características a medida que lo conozco. Son una realidad. Y ya puedo afirmar con certeza que lo que Dios dice es verdad y que ya comienzo a entender un poquito, aunque nunca vamos a llegar a entenderlo bien porque Él es Dios, pero que sus atributos, quién es Él, su esencia, es exactamente lo que yo necesito. O sea, Él satisface todas mis necesidades porque es Dios y porque tiene todas estas características que no tiene un ser humano, pero que a medida que avanza mi relación con Él, ya se vuelve una realidad para mí, no es solamente algo teórico. Porque el problema es que creo que la mayoría de los creyentes nos quedamos en la parte teórica, Entonces podemos decir, así, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es eterno, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Pero si no pasan a algo que me afecta a mí, eso es solo algo teórico. Tengo una pregunta. Sí. La fe, perdón, la experiencia es el resultado de la fe, ¿verdad? No, pero van juntas. Porque la fe tiene que ser algo que está basado en algo que muchas veces no veo. La experiencia es algo que sí estoy experimentando. Entonces, o sea, sí estoy viviendo, pero van juntas. Porque yo le creo y también estoy viendo lo que él está haciendo. Y eso ayuda a que mi fe aumente. ¿Sí? Entonces, y todos tenemos fe muy chiquitita. Por eso tenemos que decir, Señor, aumenta mi fe. Porque así tengamos un poquito. ¿Se acuerdan el padre que tenía el niño enfermo? Y el Señor, el siervo y el Señor le dice, ese hombre tiene mucha fe. Y él decía, no tengo nada, aumenta mi fe. Y tenemos poquito, pero a medida que le pedimos al Señor, Él nos va aumentando la fe. Y nos ayuda mucho esto de verlo a obrar. De ver cómo Él sí está haciendo cosas en mi vida y en las de los demás. Y también me ayuda a ver las historias de las personas en la Biblia. Pero no solamente puede ser la experiencia. Porque yo tengo que creer algunas cosas que no estoy viendo. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy pasando por un tiempo muy difícil y no le veo la razón de por qué Dios lo permite en mi vida, por ejemplo, una pérdida o una enfermedad o una situación tenaz, sea con la familia, de relación o lo que sea, y no le veo, o sea, como una solución o no le veo, pero por qué permite el Señor esto, ahí tengo que creer sin ver. Y eventualmente el Señor me va a ir mostrando el por qué. Tal vez no toda la razón, pero si yo lo estoy observando al Señor actuar, voy a ver que tiene sentido lo que Él está haciendo. ¿Sí? Pero hay un elemento de lo que no voy a ver todo lo que quisiera ver, porque no sería fe. ¿Sí? Yo digo que en un momento debemos perder la confianza en Él. Sí. Así pase lo que pase, sea como sea, pero seguir confiando en Él a todo momento, sea en las malas o sea en las buenas. Y eso es totalmente esencial. O sea, tengo que creerle, así no tenga sentido lo que estoy viendo. Pero a medida que yo le creo y lo veo obrar, entonces mi fe va aumentando. Fortalece. Sí, se fortalece. Entonces van de la mano. Pero sí es importante esto de la relación. Porque a medida que yo le conozco, entonces aumenta mi fe, pero también me va a ser más fácil confiarle las áreas de mi vida que hasta ahora he tenido yo agarrada. Porque vamos a ver que a medida que vamos avanzando, el Señor muestra otro closet, otra pieza que no le hemos dado. De la vida, ¿sí? Donde uno dice, no, dice todavía es mío, ese lo controlo yo. Y el Señor quiere que le demos todo. Pero a medida que yo le conozco, es que yo puedo hacer eso. Porque no, yo no voy a confiar esas áreas que son bien, bien profundas mías. ¿Sí? Bueno, entonces miremos aquí. Dice, nos pregunta ahí algo bien personal, pero lo que quiero preguntar es la siguiente pregunta después de que ya dice, ¿dónde están ustedes en su relación con el Señor? Dice, ¿qué experiencias han influido en su actual nivel de confianza? Lo que quiero es, ¿qué cosas hacen que haya más confianza? O sea, quiero ver si estamos bien ubicadas con esa pregunta. ¿Qué pusieron ahí? Los testimonios. Testimonios, sí, y pueden ser de las personas que nos rodean, el propio, el nuestro, o aún historias bíblicas, ¿no? ¿Qué más? Las respuestas de sus pues, oraciones. Respuestas a las oraciones. Uh-huh. ¿Qué más? Siempre está ahí. Siempre está ahí. Provisión. Pruebas. Creo que las. La palabra. Sí. Y creo que las pruebas, sí, las pruebas son clave en esto de conocer al Señor y de ir creciendo. O sea, la prueba hace que mi fe aumente, aunque también me sacude, ¿cierto? Sobre todo algunas pruebas que son bien intensas, es bastante difícil la situación, pero van a hacer que aumente mi fe si yo le creo lo que Él me está diciendo en su palabra. Voy a salir de la prueba no igual a como entré, ¿sí me hago entender? Sino un poquito más. Pues un poquito más fuerte, como un poquito más de musculito, pero también la fe va aumentando, ¿sí? Y voy comenzando a confiarle más partes de mi vida y creyéndole más lo que Él dice. Bueno, y después Quería ver qué tan despiertas están. ¿Cuál es el, las que no han, bueno, las que están haciendo ese curso por primera vez, cuál es el primer beneficio sin mirar? Y toca que quede regrabado, y las dos partes son bien esenciales, ¿sí? Conocerle, también creerle, no son lo mismo, aunque van muy de la mano, son hermanas, ¿sí? Bueno, dice, y nos hace también la pregunta bien personal, no quiero que me la contesten, pero sí quiero que se la hayan hecho. Dice, ¿ha reconocido algún síntoma de cautividad? Si no han identificado áreas de cautividad en su vida, no se estresen, después van a darse cuenta, pero sí quiero que entendamos bien lo que es la definición y poder contestar, ¿de verdad estoy experimentando vida abundante? Si la respuesta es no, entonces tengo que pedirle al Señor que me muestre cuál área de cautividad tengo, si no la he visto ya. Y hay veces tenemos varias, en diferentes niveles de intensidad, ¿sí? Pero pedirle al Señor que nos muestre, porque esas áreas de cautividad no van a permitir que yo experimente los beneficios que Dios tiene para mí como creyente, ¿sí? Bueno, entonces, una que no haya hablado todavía, la pregunta dice, concluya escribiendo nuestra definición de cautividad en el espacio que damos a continuación para comenzar a memorizarla. Es una que nos la recuerde. Un cristiano se encuentra cautivo cuando existe cualquier cosa que obstaculiza la vida llena del espíritu abundante y eficaz que Dios tiene para él. Muy bien. ¿Algo ahí para añadir de ese beneficio? Y vamos a estar viendo esto bastante. Esto es solamente como un poquitico de resumen de estos beneficios para después ver los obstáculos y meternos en cada uno con más información y más. Pues pienso que también es la cautividad, es algo que no permite, como he dicho, es algo que a mí me queda grande. Definitivamente. Y la verdad es que, como vimos anteriormente, yo no puedo experimentar libertad sin el Señor Jesús. O sea, yo puedo hacer todo el esfuerzo, las buenas intenciones, y no voy a ser capaz. Es medio parecido al borracho que dice, primero dice que no es adicto, ¿sí? No es borracho. Pero una vez que, sí, que lo tiene bajo control. Pero una vez que llega al punto de decir, me ganó, es muy difícil que él solo pueda salir de ahí. Y lo mismo nos pasa con esto de las cautividades. Necesitamos al Señor, solamente con Él. Y Él es en realidad el único que tiene la capacidad de ofrecernos libertad de verdad, ¿sí? La libertad verdadera. Las demás, lo que le llamamos libertad, es algo muy limitado y no es de lo que estamos hablando. Esto es grande, esto impacta mi vida de adentro hacia afuera, ¿sí? ¿Algo más ahí para añadir de este primer beneficio? Es algo que me atiende en mi proceso de conocer a Dios. Bueno, bien. Entonces, entendamos bien y grabémonos estos beneficios, grabémonos la definición de qué es ser cautivo y la definición de qué es ser libre. Una de sus propias palabras, dígame, ¿qué es eso de ser libre? O sea, ya sabemos que el que nos lo da es el Señor, ¿sí? En el Hijo es que tenemos libertad. Pero, ¿qué es lo que queremos con esto de ser libre? No vivir presa. De Satanás. O de, ¿qué más? Experimentar lo que la dice su palabra que debemos experimentar. ¿Qué es qué? Libertad, gozo, paz. Sí, creo que gozo y paz son dos marcas bastante evidentes de esto de experimentar libertad. Y si somos honestas con nosotras mismas, va a ser muy fácil de decir si lo tengo o no lo tengo, ¿sí? No es algo que toca decir, ¿será que tengo gozo? Espero, pienso un buen rato. Paz, no, uno pues general puede decir, la verdad que no, o la verdad es que sí. Y eso ya nos va mostrando, es como un termómetro, ¿sí? ¿Algo más ahí que quieran añadir de ese día, de ese beneficio? Bueno, seguimos. Vamos al segundo beneficio, que es glorificar a Dios. El primero, vamos un poquito, fuimos más rapidito porque es un poquito más fácil de entender. El segundo es un poquito más difícil para nosotros, pero creo que es posible hacerlo. Bueno, entonces, la última frase de ese párrafo, que es especie de resumen, quería leer, dice, Basándonos en el libro de Isaías, que obviamente es la base de nuestro estudio, tomamos una lista de 5 beneficios que deberían ser realidad en la vida de cada uno de nosotras, pero que son virtualmente pura teoría, parcial o totalmente para aquellos que están cautivos en ciertas áreas, que es lo que queremos terminar. O sea, no queremos hacer más eso, de que estas verdades espirituales son teoría, queremos que sean algo práctico, algo que de verdad yo lo puedo experimentar en mi vida día a día, ¿sí? Y muchas veces leemos, creo que en el Nuevo Testamento sobre todo, que son bien claras algunas de estas verdades que en el Antiguo Testamento como que se insinúan, pero no se dicen tan completas. Y lo leemos y sí, yo tengo eso como creyente, lo vemos como algo que me pertenece, pero que no experimento. ¿Les ha pasado? Uh-huh. Uno lee y dice, ah, sí, el creyente tiene eso, y después si le hacen la pregunta, ¿pero usted lo experimenta? ¿Usted? Y uno dice, ay, no. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué no? Si yo soy creyente y Dios me lo promete, ¿por qué no lo estoy experimentando? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo gozo? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y ahí viene lo de la cautividad. Ahí viene que algo hay en mi vida que está estorbando. Y hay veces es una roca, pues, fastidiosa lo suficiente que no puedo brincarla, o es una montaña. Y eso es lo que tenemos que identificar para que el Señor lo quite. No me lo va a quitar, y hemos hablado de esto antes, si yo no reconozco esa cautividad, porque Él sabe que mi corazón es tan terrible que la tendencia a ser cautiva es tan grande que voy a terminar cautiva de otra cosa. Entonces, por eso yo tengo que reconocer esa cautividad y apropiarme las herramientas que el Señor me da con su ayuda para ser libre. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a esto de glorificar a Dios. Dice, basándonos en lo que recuerde la última lección, dígame los 5 beneficios, por fin. Entonces, ahí primero, en el orden que están ahí. Experimentar la paz de Dios. Disfrutar de la presencia de Dios. Glorificar a Dios. Conocer a Dios y creerle. Y allá está la información en Dios. Y cada uno de estos es genial. Vamos a ver que apenas, a medida que lo vamos estudiando, es algo que uno dice, wow, yo ni siquiera sabía que tenía eso, ¿sí? Es como si nos trajeran un tremendo cofre de tesoro y lo teníamos en el closet todos estos años, era la herencia de la abuela, y de repente uno lo encuentra y lo abre y queda asombrado. Y esto es aún mejor, ¿sí? Bueno, entonces, y ya acabamos de repetir la definición de cautividad, entonces vamos a brincar esa pregunta también, aunque asumo que sí la habían encontrado en sus libros. Y ahora sí quiero que leamos el siguiente párrafo. Gerald, ¿tú puedes leer ahí donde dice nuestra lección? En nuestra lección anterior comentamos brevemente el primer beneficio, que es conocer a Dios y creerlo. Desde esa lección quizás usted se haya dado cuenta de que hay obstáculos que le molestan en su deseo de conocer a Dios y le hacen dudar a la hora de creerle. Oro para que al dar vuelta a la última página de este estudio bíblico usted haya sido gloriosamente liberado para seguir a Dios y confiar en Él. Hoy examinaremos el segundo beneficio, glorificar a Dios. Bueno, y según Isaías 43:7, ¿para qué nos creó Dios? Para su gloria. No sé cuántos se aprendieron el catecismo cuando eran pequeñas, pero la primera pregunta es, ¿para qué nos creó Dios? Y esa es la respuesta. Para su gloria. Bueno, entonces, mirar más adelante, ¿qué cree usted que Dios quiso decir al hablar de su gloria? Sin haber leído todo lo que explica ya después, ¿qué pusieron? Es un concepto bastante grande, sí, pero que alguien se atrevió a escribir algo. Yo pienso que es como para su regocijo. Bueno. Que nosotros nos creemos y vivamos de una manera tan que sienta gozo con nuestra vida. Bueno, muy bien. O sea, para satisfacerlo a él y no a nosotros mismos. Bueno. Para él la gloria y la honra. Uh-huh. Muy bien. ¿Otra que tenga algo diferente? Yo puse dos palabras. Bueno. Que se me vinieron a la mente a pensar en ella, que fue respeto y honor. Chévere, muy chévere. Bueno, le damos la siguiente parte, una voluntaria que nos lea, dice, ¿cuanto más estudio? Cuanto más estudio la gloria de Dios, más me convenzo de que es prácticamente indefinible. Veremos varios pasajes bíblicos, pero tenga en cuenta que la gloria de Dios excede por lejos todo lo que podamos comprender en términos humanos. Su gloria es todo lo que vamos a aprender, e infinitamente más. Genial. Bueno, entonces vamos a hablar de esto de la gloria de Dios. ¿Qué encontraron en Isaías 6:3? María Elena. Sí. La gloria de Dios es la fama de Dios, lo que se conoce. Sí, tiene varios significados, ese es uno. ¿Qué encontraron en Isaías 6:3? La creación. La creación es la gloria de Dios. Refleja quién es Él, ¿sí? ¿Alguien encontró algo diferente? Sí. Bueno. Y ahí enfocando en que lo que Él ha hecho refleja algo de quién es Él, ¿sí? Lo que Él ha creado. Bueno, muy bien. ¿Otra? ¿Qué encontraron en el número 26? Que ver ahí con la gloria de Dios. ¿El visible apareció sobre ellos? Bueno, sí. La gloria de Jehová indica la misma presencia del Señor. Bueno, ¿qué más? Puede demostrarse delante de los hombres. Se puede captar. Se puede. Sí. O sea, es algo, puede ser imperceptible a los ojos, pero realmente Dios se manifiesta. Muy bien. Miremos ahí ese versículo, porque quiero que usemos palabras, no necesariamente una frase, para que me digan cómo describirían la gloria de Dios en este pasaje específicamente. Lucerito, ¿tú quieres leer ahí número 26? Sí. Dice, Moisés, es la nueva versión internacional, Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de la reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Bueno, entonces era algo que podían captar, ¿verdad? Y traía una, casi que exigía una respuesta, porque si lo vemos, ellos no fueron indiferentes a lo que fueron expuestos. Sí, se postraron, adoraron, o sea, el hecho de poder darse cuenta de esto, de la gloria de Dios, de una vez los llama a adorarlo, a humillarse, ¿sí? Porque estaban en una posición de humillación, en el sentido amable de la palabra, y vemos que no es, pues sí, mire lo que vimos, no, de una vez reaccionan, ¿sí? ¿Qué encontraron en Segunda de Crónicas 5, del 13 al 14? Toda la gloria llenó el templo, toda la gloria del Señor, todo es con Él. Es palpable, y Dios se dejaba ver ese aspecto de sí mismo, ¿en qué circunstancia? Santidad, ¿qué más? En medio de la alabanza, sí señora, cuando estaba siendo alabado y honrado, entonces Él les se revela a ellos, ¿sí? Sí. ¿Algo más que encontraron ahí en ese pasaje? ¿Qué encontraron en Salmo 19:1? La creación, ¿cómo cuenta la gloria de Dios, no es cierto? Una que no lo lea, este es un pasaje bastante conocido, sí. Leamos este también. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué significa eso? Que la creación nos muestra que hay un Dios que la que creó todo eso. ¿Cómo? Porque a mí no me hablan, o sea, no me hablan las estrellas, de que me hablen audiblemente, ¿sí? ¿Cómo hablan ellas, cómo cuentan de la gloria de Dios? Esa misma creación. Ese cielo lleno de estrellas, el mismo sol por la mañana cuando sale, la noche, un atardecer es... Yo pienso que más que mirar es, por ejemplo, irse más allá de, por ejemplo, saber que para nosotros, por ejemplo, podemos ver una estrella, dar su luz, saber que eso es algo inmensamente grande, que así como puedes ver la estrella, yo así en otra parte del mundo también la pueden estar viendo, que se sostiene sin que nada la esté sosteniendo su madre. Uno sabe, o sea, ¿quién puede hacer eso? Exactamente. Solo Dios. Sí, solo el hecho de ver que es algo tan grande y que el ser humano no lo puede hacer, el ser humano no lo puede hacer, y hermoso también, como que nada, pero es un atardecer, es lindo, impacta. Sí, eso es, y ver que eso, sin audiblemente hablarnos, sí está gritando que el Señor lo hizo, ¿sí? Entonces eso también muestra la gloria de Dios. Salmo 29:9. Ese es otro pasaje que también quiero que leamos. Una que lo encuentre y lo leo. Sí. Dice, la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan, gloria. A ver, ahora para atrás démelo. En Reina Valera dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Yo pienso que es como en una tempestad, ¿cierto? Que el trueno es su voz y los relámpagos son sus flechas. Y cuando hay una noche oscura se ve la luz y muchos de esos árboles caen y quedan, y a pesar de la oscuridad se ven cuando hay un relámpago. Y pues que si estamos reunidos en la iglesia y pensamos eso y sentimos, pues no podemos menos que ir a alabar y decir gloria a Él. Sí. Yo creo que es inevitable que todos los seres proclamen su gloria, ¿no? Pues porque es algo muy magnífico, ¿no? Y lo van a hacer de buena gana o obligados, eventualmente. Pero que algún día todo el mundo va a ser consciente de lo que el creyente está... Sí. Y creo que es muy necio el hombre que no... Que solamente ve, o sea, ese pasaje que leíste, sí, en las dos versiones, sí, muestra poder, majestad, algo... Mire, María Elena, el solo hecho de pensar que, por ejemplo, todos los animales, el león, los osos, pueden parir, las hembras pueden parir solas. Sí, uno dice, eso es... ¿Quién lo hace? Y es algo así chiquitito de o sea, al lado de todo lo demás que, sí, que es obvio si lo queremos ver. Porque obviamente también podemos decir, así como dice el Señor, el necio dice que no hay Dios. Pero si tenemos ojos para ver, solo es mirar alrededor y ve uno, solo mirarse uno mismo. O sea, mira uno un ojo, en todo. Y uno dice, wow, esto es impresionante. Sí. Pero todo esto que el Señor ha creado, a gritos nos dice quién es el Señor. Proclama la gloria de Dios. Hizo toda la creación para que toda la creación proclame su nombre. Ajá. Pero los únicos que nos lo hacemos son los hombres. Sí. Porque con la perfección de la naturaleza ya está proclamando que es un creador sobrenatural. Y con lo que nosotros vemos ya lo proclama, pero y a pesar de que nosotros también somos increíbles, nos lo hacemos. ¿Recuerdan cuando Jesús entró en la entrada triunfal de Jerusalén y él decía que hasta las piedras gritarían y es un objeto inanimado? Pero muestra lo necios que somos como seres humanos, ¿no? Que no vemos porque no queremos ver, porque ahí está. Entonces, bueno, esto es un aspecto también de su gloria. Y en Isaías 42:8 vemos otro aspecto que Dios deja muy en claro vez tras vez en toda la escritura, ¿no? ¿Qué encontraron? ¿Lo leo? Sí. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gloria es solo de él, para él. Sí. Imágenes. Y esto va a ser muy importante después cuando vamos a identificar ídolos en nuestra vida. Y algunas nos vamos a sorprender bastante de qué significa esto de ídolos, porque es mucho más allá que un matachito, ¿no? O una estatua. Es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en mi vida. Y pueden ser cosas buenas, puede ser mi familia, puede ser la iglesia, o sea, cualquier cosa que reemplace a Dios en mi vida, el primer puesto, es un ídolo. Entonces, eso es bien serio para Dios, porque Dios, Él debe ser el primero, y habla aquí que Dios no comparte ese puesto con nadie. Y es bastante claro el Señor con eso, y eso es parte de su gloria. ¿Sí? Que él solo lo merece, nadie más. ¿Algo ahí que pusieron diferente en esa parte de Isaías 42:8? Quiero que leamos ese siguiente párrafo también. Norma, ¿tú puedes leer ahí donde dice la gloria de Dios? La gloria de Dios no es solo algo que lo refleja, es también parte de su ser. En cada uno de estos pasajes del Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce como gloria es que significa peso, honor, estima. La palabra kavod proviene de otra palabra hebrea que nos permite comprender mucho más. Se trata de que significa ser renombrado, mostrándose grande o poderoso. En otras palabras, la gloria de Dios es la manera en que Él se hace conocer o se muestra poderoso. Dios desea revelarse a los humanos. La gloria de Dios es la forma en que Él muestra quién es. Entonces, eso es una, hay varias definiciones de esto de gloria y no lo vamos a entender totalmente, pero ese aspecto que vimos ahorita en estos versículos es eso de la gloria de Dios, es la manera en que Él se hace conocer o se muestra poderoso, que es como un resumen de todo lo que acabamos de ver con los versículos del Antiguo Testamento. Quiero ahora que miremos entonces los del Nuevo Testamento, en Juan 1:14, ¿qué encontraron? ¿Y por qué no lo leemos? Para los que no alcanzaron a hacer esto antes. Y dice, Juan 1:14. Hijo de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, a ver, sus propias palabras. Bueno. Antes estábamos viendo que lo que Él hacía lo podíamos ver, ¿cierto? Ahora ya vamos un poquito más allá y ahora se le puede ver a Él, en el caso de por el Señor Jesús, ¿sí? Y dice ahí claramente que se podía ver. Reconocer que Él gloria. Vino a ser hombre. Y esa es una manera también de manifestar su gloria cuando se hizo hombre el Señor Jesús. Y hay dos palabritas ahí especiales que dice que estaban llenas de que lleno de gracia y verdad. Y esa es una manera de Él manifestar su gloria en el Señor Jesús, lleno de gracia y verdad. ¿Qué encontraron en Juan 2:11? Si alguien lo tiene ahí cerquita, si lo lee, por favor. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana, de Galilea. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Otra forma de manifestar su gloria es como los milagros. Exacto, lo que él hacía mostraba quién era y su gloria, ¿sí? Entonces, todos esos milagros que él hizo y que llevan a las personas a creer en él, también estaba manifestando su gloria. ¿Alguien tiene algo un poquito diferente? Sí, porque era su desviante en alguna parte de la Biblia, que es la forma como el Padre autenticaba la gracia de un hijo a partir de un lugar. Sí. Muy bien. ¿Y Hebreos 1:3? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Estamos hablando ahí de quién? De Jesús. Y habla de que Él es el resplandor de la gloria del Padre. Sí, la imagen misma de Dios. Sí. Y en 2 de Pedro 1:3, ¿qué encontraron? ¿Segunda? Sí, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Muy bien. ¿Qué pusieron? Mediante la salvación. Bueno. Fuimos llamados para su gloria. Fuimos llamados para su gloria. somos partícipes. Ese es el otro aspecto que estamos mirando ahí, ¿no? Entonces, hayamos visto la gloria de Dios es la manera en que Él se hace conocer y se muestra poderoso. Ahora vamos a ver otro lado de la moneda con esto de gloria. Quiero que, Betty, ¿tú puedes leer dónde dice la palabra griega? La palabra griega que se traduce como gloria en el Nuevo Testamento es dosis. Es la verdadera comprensión de Dios o las cosas. La gloria de Dios debe significar su esencia invariable. Dar gloria a Dios es reconocerlo plenamente. La gloria de Dios es lo que Él es esencialmente. Doxa proviene de otra palabra maravillosa, doxeo, que significa pensar o suponer. La gloria de Dios es la forma en que Él se hace reconocido. Bien ligado es el concepto que estamos viendo antes, ¿no? Y ahora vamos a ver entonces cómo él se muestra en su gloria, pero también nos usa a nosotros, si nos dejamos usar para mostrar esa gloria también. Es un concepto bastante interesante. ¿Será que cerramos ahí o se cocina? Yo creo. Cocinamos mucho, no sé. Miremos a ver cuánto aguantamos. Si olvido un horno ardiente, entonces lo abrimos. Está abierta esa ventana. No, eso no abre. Bueno, entonces, Isaías 43:7. Basándonos en lo que hemos aprendido los pasajes bíblicos y definiciones estudiadas, ¿qué cree usted que significa haber sido creados para la gloria de Dios? Y quiero que leamos ese pasaje para las que no habían podido leer ese anteriormente. Entonces, Isaías 43:7. Y contestamos esa pregunta. Todos los llamados de mi nombre para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Muy parecido a eso de segunda de Pedro 1:3, ¿no? Que decía, nos llamó para su gloria. Entonces, ¿quiénes son los que son llamados? Nosotros los que hemos creído. Los que hemos creído, los que somos hijas del Señor porque hemos creído en el sacrificio del Señor Jesús, ¿sí? Esas personas que están en ese grupo han sido llamadas, ¿qué dice ahí en Isaías 43:7? Somos llamados para gloria mía. Bueno, ¿qué significa eso? Que nosotros debemos reflejar. Bueno, con nuestra vida. ¿Qué más? Los he creado, los formé y los hemos elegido para testimonio. Vivir a que le demos gloria para estarle a Él con nuestra vida. Entonces, Él quiere que yo le conozca y después, entonces, por medio de mi vida, se hace a conocer. Sí, se da a conocer a otros, entonces yo le llevo a conocer, pero también él usa mi vida para que otros lleguen a conocerle a él también, y la meta obviamente es que mi vida refleje su gloria, ¿sí? Bueno, entonces, si quiero, leamos ese el resumencito abajo, que creo que ahí como que junta todo lo que hemos estado hablando. Valentina, ¿tú quieres leer donde dice creo? ¿Qué sea? Creo que ser creado para la gloria de Dios significa buscar a Dios en verdad para quienes somos llamados por su nombre. Dios desea que nosotros lo reconozcamos y Dios desea que otros lo reconozcan a través de nosotros. Y ahí está como el resumencito de esos dos aspectos, ¿no? Que yo le reconozca y quede asombrada por su gloria. De muchas maneras, o sea, lo vemos en la creación, también lo vamos a ver en su palabra. Hay muchas maneras de yo poder reconocerlo, ver su gloria. Y el segundo punto, que es que otros vean la gloria del Señor a través de mi vida, ¿sí? Esa es la parte donde me pone un poquito más engorroso, porque uno dice, ah, no, pues chévere, el Señor, claro, la creación lo muestra y muchas otras cosas, pero ahí cuando yo lo tengo, ¿y será que sí? ¿Sí? ¿Será que sí están viendo la gloria de Dios a través de mi vida? Y ahí donde me pone un poquito fregada la cuestión, ¿no? Bueno, entonces dice, 1 Corintios 10:31, en la página 36. ¿Cómo interpretaría este versículo basándose en lo que hemos aprendido? Quiero que lo leamos. Una que tenga ahí cerca, 1 Corintios 10:31. Si fuera comento, bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí ya se comienza a poner como compliquis la cosa, ¿no? Porque no dice, bueno, pues cuando vaya el domingo, pilas que se vea la gloria de Dios en su vida. No. ¿Qué dice? Todo lo que haga. Lo que menciona es, exacto, es está haciendo como, sí, mostrando que no hay área de la vida que está exenta. Me 24 horas al día, 7 días a la semana. Exactamente. Y ahí Daniela se pone complicada la situación. Pero la idea es ver que es un privilegio, porque obviamente nosotros seguimos siendo vasijas de barro imperfectas, con grietas por todo lado. Y sin embargo el Señor nos usa, o sea, Él quiere reflejar su gloria a través de nosotras, si estamos dispuestas. Y teniendo ese versículo muy presente, o sea, cuando yo hago cualquier cosa, ver que eso, por más sencillo o común, es una manera en que Dios puede manifestar su gloria y que otros lo vean. Eso es genial. No tengo que estar haciendo el superministerio. Es en el diario vivir. O sea, habla ahí de comer, de beber. Es lo que hacemos lo normal. El trabajo, el hecho de ser mamá, el hecho de ser hija, el hecho de ser amiga. Todo lo que yo tengo en mi vida, y cada una tiene ciertas características en su vida, se prestan para hacer, mostrar la gloria de Dios. Eso es un privilegio, aunque a la vez también nos tiemblan las piernas un poquito porque no es un juego. Es una responsabilidad bastante grande. Quiero que leamos ahí ese el siguiente párrafo, unas partecitas, ahí la voy a leer. Yo dice, Dios desea ser reconocible en nosotros. ¿Se pueden creer eso? Eso es un privilegio. Pero es algo que a veces leemos y uno como que sigue corriendo. Que Dios Todopoderoso, el que hizo ese poquito, el poquito que vemos, porque si uno con un telescopio ve mucho más. Es algo grande que Dios ha hecho. Ese Dios escoge usarme a mí. Eso es algo que debía dejarnos con la boca abierta, ¿sí? Porque nosotras, ¿quién somos? Nada. Nada. Como decía, vasijas de barro. Y Él escoge la vasija de barro, me escoge a mí para revelar su gloria. Genial. Bueno, dice, y habla de que en todo lo que hagamos, ¿no? Quiere ser reconocible en nosotros en todo lo que hagamos. Vivir una vida que glorifique a Dios es sinónimo de vivir una vida que revele a Dios. Si usted es como yo, probablemente lo abruma la enorme responsabilidad que implica ese llamado. Somos criaturas imperfectas. ¿Cómo vamos a ayudar a otros a reconocer algo de Dios solo observando nuestras vidas y conociéndonos? Chanfle, ¿no? Dice, examinemos otra parte de la definición de doxa que relaciona la palabra con los seres humanos. La gloria de las cosas creadas, incluyendo al hombre, es lo que Dios los ha destinado a hacer, aunque no lo hayan logrado en su totalidad. O sea, no tenemos que llegar a ser perfectas para que este proceso suceda, de que yo puedo que dejarme usar por el Señor para mostrar su gloria, ¿sí? Dentro del siguiente pasaje dice, ¿qué aprendemos sobre la gloria de Dios en Romanos 3:23? No, que lo sepa en memoria. Sí, entonces entendemos que nuestro pecado hace que estemos alejados del Señor, o sea, no hay manera de estar cerca de Dios si no hemos dado ese paso de reconocer al Señor como Salvador de nuestra vida, estamos alejados de Dios y obviamente de su gloria. Entonces, hoy, para yo, o sea, suena como algo obvio, pero tiene que ser dicho, porque hay veces no lo pensamos así, yo tengo que ser salva para poder reflejar la gloria de Dios, ¿sí? Porque no estoy alejada de Dios. Sí, no hay otra manera. Entonces, primero tengo que ser creyente. Él dice en Colosenses 1:24-27, ¿cuál es el misterio que Dios utilizó al apóstol Pablo para dar a conocer según el versículo 27? ¿Alguien tiene ahí ese pasaje? Primera de Colosenses 1:24-27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo para su cuerpo que es la iglesia, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie completamente la palabra, cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de la gloria de ese ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Pues cuál es ese misterio? Cristo en vosotros. Y eso es clave, porque si leemos, si solamente leyéramos esto de tener que la gloria de Dios fuera reconocible en nuestras vidas, uno queda abrumado, porque uno dice, yo no puedo hacer eso. Pero la verdad es que el Señor está habitando en mí. Entonces, el hecho de que Él habita en mí hace posible el poder reflejar su gloria, ¿sí? Si fuéramos nosotros solitas, olvídese. Nosotros lo que mostramos todo es feo. Pero el Señor sí puede obrar en mi vida de tal manera que Él se manifiesta y muestra su gloria a través de mí, ¿sí? Entonces, el creyente tiene a Cristo habitando en su vida. Y miremos ahí la siguiente sección. Sandra, ¿te puedes leer donde dice el misterio? El misterio del apóstol Pablo tuvo el privilegio de anunciar. Tuvo el privilegio de anunciar fue que Cristo mismo habita en la vida de cada creyente. Cristo en nosotros. Romanos 8:9 nos dice que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, en el mismo momento en que cada uno de nosotros recibió a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Cristo vino a residir en nuestro ser interior. Listo. ¿Y si quieres leer el siguiente también que explica? ¿Puede ver la clave? No tenemos ninguna esperanza de lo que Dios, de que Dios sea reconocible en nosotros si el Espíritu de Cristo no habita en nuestro interior. Si el Espíritu Santo no reside en nosotros, no tenemos nada de Dios para mostrar. Cristo es la única esperanza de gloria de un ser humano. ¿Comprende lo que quiero decir? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y aquí la frase, para también pensarla bien, dice, glorificamos a Dios en la medida en que mostremos exteriormente la existencia interna del Cristo vivo. Entonces, yo estoy reflejando afuera lo que ya está dentro, ¿sí? Y no puedo reflejar la gloria de Dios si obviamente si Él no está viviendo en mí, ¿sí? Bueno, entonces, 2 Corintios 3:17-18, no lo vamos a leer, pero las que hicieron esa parte de la tarea, dice, ¿qué dice el versículo 18 sobre la obra de Dios en usted? Él nos transforma, ¿y qué más? Nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen de Él. Sí, ¿y qué más? Sé que hace calor y que eso da sueñito, pero pellizquense, brinque. ¿Qué? ¿Dónde está Él? La libertad, ¿sí vieron? Entonces, donde está Él hay libertad y Él nos va transformando, cosa de que es obvio que Él habita dentro de nosotros, ¿sí? Bueno, y más abajito dice, hablando, ella entonces explica lo de transformados, dice, es que las personas que están viviendo la realidad de su liberación en Cristo, Gálatas 5:1-2 y 2 Corintios 3:17, progresan en sus vidas espirituales en una gloria siempre creciente. A medida que crecen en madurez espiritual, el Espíritu de Cristo se hace cada vez más reconocible en ellos. De la misma manera, cuando Cristo no es reconocido en una vida redimida, tenemos que identificar esa área de cautividad y permitir que Dios obre en ella. ¿Sí? La importancia, o sea, si yo digo, no, pero igual no importa, si no experimento esos beneficios y, bueno, en últimas, yo soy la perjudicada. Va más allá que eso, o sea, yo tengo que experimentar libertad también para que sea evidente la obra de Dios en mi vida, ¿sí? Si no es evidente la obra de Dios en mi vida, ¿voy a afectar a los demás para bien? No, no, porque la idea es que queremos que la gente pueda ver mi vida y ver que Dios me está transformando y decir yo quiero eso.